La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook, Defensor del Pueblo de la Nación, y Twitter, DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos en la finalización de las jornadas de los 70 años con Karina Kalbstreit, que es la directora del Fortalecimiento Institucional de Poder Ciudadano. Karina, un placer que estés con nosotros acá en las jornadas. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad, para mí es un honor. Y bueno, con las personas con las que compartí el día y los paneles también. No, sí, el panel estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Bueno, te queríamos hacer una preguntita. ¿Cuáles son las políticas que consideras que se deben realizar para lograr el fortalecimiento institucional y en cuanto en el cumplimiento de los derechos humanos en una sociedad? Bueno, mira, para nosotros es fundamental, por un lado, que las instituciones tengan no solamente los marcos normativos, sino las capacidades, que pueden ser recursos humanos, presupuestos, planes. Hoy se habla de capital social. Exacto. Trama con la sociedad, cualquiera sea el objetivo, en primer lugar para garantizar los derechos humanos. Hoy se decía, bueno, hay políticas, o que todavía se pueda pensar en el Estado, que hay políticas que no tienen que ver con derechos humanos. Desde la perspectiva de Poder Ciudadano y de cualquier organización que trabaje en este campo, Estado de Derecho es derechos humanos. Sí. Entonces, no hay ninguna política que tenga que hacer ese link. De hecho, la política tiene que construirse desde una perspectiva de derechos. Eso en primer lugar. Sí. Después tiene que haber una sociedad civil, las organizaciones, las que están más institucionalizadas, porque hablar de sociedad civil es hablar de una heterogeneidad enorme. Exacto. Y eso está muy bien. No tenemos que pensar que tiene que haber un solo tipo de organización. Promoviendo un... Hoy hablan de un puente, a mí me gusta más hablar de este rol de traductor. Porque sí, nosotros lo que pretendemos las organizaciones en general, yo creo que ahí uno sí puede encontrar un link en sociedad civil, decir, bueno, ¿qué hacemos? Estamos inmersos o preocupados o comprometidos con problemáticas, con vulneración de derechos humanos. Exactamente. Vamos a decirlo más llanamente. Sí. Y somos organizaciones políticas porque queremos que esa realidad cambie. Exacto. Y queremos que cambie en el cumplimiento del marco de derechos humanos. Sí. Entonces, si las organizaciones de sociedad civil tienen esto claro, cualquiera sea su actividad, porque estamos hablando de lo que pasa en un comedor comunitario o en una organización que hace incidencia con actores políticos de alto nivel, no hay diferencias allí, todos estamos aportando en esa conexión, en esa traducción entre la vulneración del derecho y la exigencia al Estado de que genere condiciones para su garantía. Y lo repetimos todos hoy, ¿no? Sí, la garantía no es suficiente. Necesitamos, exacto, que sean reales y efectivos, que es una vieja consigna del movimiento de derechos humanos, pero que se vuelve muy, muy real cuando, por lo menos discursivamente como sociedades, y ahí estamos todos los actores, hay procesos regresivos. Digo, la pregunta de si hay algo que no tiene que ver con derechos humanos en el marco de lo público es una situación regresiva. Como decían las compañeras de Amnistía Internacional, sí, tienen que ser señales de alarma. Entonces, fortalecer a las instituciones no es solamente pensar en esto en el Estado. En realidad no es pensar en el gobierno, es pensar en el Estado y en su vínculo con la sociedad, si es que sociedad y Estado no son una sola cosa en realidad. Entonces, exacto, ahí esto que decíamos, ¿no? Normativa, presupuestos, pero sobre todo participación, y ahí voy a retomar lo que se decía al final, en la totalidad del ciclo de la política pública. Esto no quiere decir, porque tenemos que pensar que hoy vivir en una en un Estado de Derecho, sí, hablar de ciudadanía como una cosa única es limitante. Hay ciudadanías, hay formas del ejercicio ciudadano. Comparto. También hay que respetar que esos compromisos que hoy un joven tiene cuando se convierte en un activista digital, exacto, esta idea, si se quiere, un poco vieja generacionalmente, bueno, tiene que hacer algo más. Bueno, veamos que hay tantas posiciones de sujeto, todos ellos son sujetos de derecho. Exacto. Y lo ejercen de distintas maneras. Entonces, este desafío que planteábamos hoy es, bueno, ¿cómo pensamos nuevas estrategias para que todos esos intereses que tienen, sí, modulaciones, historias de vida, sí, edades, géneros, exacto, colaboren en la construcción, primero, del Estado de Derecho como un hecho, pero sobre todo como un valor. Exacto. Me parece que lo que tenemos que reunir, ahí sí, sí volver a ligar, es que la agenda de derechos humanos, la vida bajo una perspectiva de derechos humanos, no tiene que ser solo un hecho, sino que tenemos que reconstruir el link con que sea un valor, con que claro, sea un valor indelegable. Es decir, las instituciones pueden funcionar mejor o peor, siempre sí, son subóptimas, y eso es la democracia, sí, un sí, centro sí, vacío sí, donde todos nos movemos. Pero lo que hoy está más deteriorado, sí, si vemos incluso la historia económica y social argentina en los últimos 20 años o 35, sí, lo que hoy está más deteriorado no es tanto la capacidad de las instituciones para garantizar los derechos, sino sí, la perspectiva de derechos humanos como un valor. Entonces, cuando las sociedades se quejan de los derechos humanos, cuando lo usan como una etiqueta negativa de distanciamiento con el otro, de, digamos, de, si se quiere, como de esta etiqueta que calma sí, ansiedades pero no soluciona nada. Exacto. Bueno, ahí tenemos un serio problema, porque el deterioro de la adhesión a la democracia sí, es nada más y nada menos que el deterioro de la adhesión al valor de los derechos humanos. Seguro. En un sentido universal. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en ese sentido, pero no tenemos que olvidar que ahí hay una cuestión estructural, sí, y no siempre se resuelve con una ley, no siempre se resuelve con una política pública aislada, sino que también hay que pensarlo más integralmente. Sí. Entonces, y como decían hoy, lo hemos visto con otras con otras problemáticas o con otros mundos pequeños de vida que se fueron incorporando, y uno ve hoy a los niños, por ejemplo, con una conciencia ambiental que nosotros no teníamos cuando éramos niños, pero una conciencia hecha carne. Exacto. Bueno, esto es así, y es bastante difícil desmontar eso porque ya es un valor. Exacto. La pregunta que nos tenemos que hacer como una sociedad que tiene 35 años de democracia y una perspectiva de derecho y un Estado sí, de Derecho en el sentido más contemporáneo, sí, es cómo hacemos para que no haya no solamente un desgaste, sino un deterioro, una fragmentación de esta idea de que el respeto a la dignidad de las personas, sí, a su libertad sí, y a todo lo que se manifiesta en materia de derechos humanos está en el centro del problema. Exacto. Cualquiera sea el, como decía, cualquiera sea el ODS sí, que te toque. El ODS, sí, tal cual. Porque ese es todo un tema, ¿no? También las organizaciones. Sí. Yo creo que esta agenda tiene algunos pedestales para que trabajemos en problemas que tiene la propia sociedad sí, civil en todos lados. ¿Qué es esto? Bueno, cada uno cree que su tema es el más importante. Sí. Y por supuesto, porque es una vulneración de un derecho de alguien. Entonces, ahí nosotros sabemos que la jerarquía, digamos, sí, es toda una discusión. Pero todos son transversales. Exacto. Es decir, no solamente el 16, no solamente el de género. Exacto. Cuando empecemos como sociedad civil a mirar eso, me parece que también vamos a hacer un aporte diferencial al trabajo que hacemos con actores estatales, con empresarios y sí, con las comunidades para las que trabajamos. Mostrando esto, esto no es un problema de una coima, no, esto no es un problema de la calidad educativa, esto es un problema que ata a todos los derechos. Exactamente. Humanos. Pero bueno, eso es, la verdad, un desafío como más de mediano plazo. Es urgente, sí, pero no se pueden dar pasos sin conocimiento y sin información, ¿no? Y me parece que como el dato es, tenemos un marco, sí, sabemos, podemos saber lo que queremos, tenemos un sí, horizonte, pero sin información sería claro, como no tener nafta en el coche. Exactamente. No nos podemos, nos movemos a ciegas. Sí, sí. Y si hay riesgos, moverse a ciega aumenta el riesgo, se convierte en un círculo vicioso. Exactamente. Entonces, y eso lo pagan las personas en su vida cotidiana, no lo paga un funcionario, no lo paga un movimiento político y las elecciones, sino que lo paga la gente en su día a día. Exactamente. ¿Mm? Bueno, la verdad que es súper claro. Muchas gracias, Karina, gracias por estar con nosotros acá en la biblioteca y en la jornada. Oh, muchísimas gracias. Un placer. A vos, igualmente. Hasta luego. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos con Paola García Rey, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina. Gracias, Paola, por estar con nosotros hoy acá en la Biblioteca Nacional. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un panel excepcional. Sí, me encantó el panel, muy bueno. Bueno, la primera pregunta que te queríamos hacer es, el lema de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es del compromiso a la acción. ¿Cuál es el compromiso que considera usted que deberíamos tomar como sociedad para que se cumpla este lema? Bueno, la verdad que los 70 años de la Declaración Universal nos dejan muchísimas oportunidades para seguir trabajando en una agenda que garantice lo que fueron los principios troncales de la Declaración, que tiene que ver con la dignidad y la igualdad de las personas. Seguro. Pero los desafíos de que tras 70 años aún tenemos muchísimas cuentas pendientes para lograr esos compromisos, y que es necesario una articulación de la sociedad civil, del Estado, de nuevos paradigmas en la agenda de derechos humanos para lograr que no queden solo en una carta y en un papel aspiracional, sino que efectivamente se hagan realidad en la vida y en la existencia de las personas. Hace un rato hablaba con Marta Gionardi y decía el tema de trabajar en conjunto en los diferentes organismos para llegar a un buen final, digamos. Absolutamente, ahí la articulación es clave. Desde Amnistía como organización entendemos que parte de nuestro compromiso tiene que ver con aportes que pueden ser críticos, pero siempre constructivos, en Seguro. Pos no de, de derribar al otro, sino todo lo contrario, en Seguro. Pos de construir y aspirar a un mundo mejor. Obviamente como organización con presencia en más de 150 territorios, nos toca trabajar con países que son más abiertos al diálogo, más hostiles, países que están a la vanguardia de la agenda de derechos humanos, otros que no, pero nuestro lema como organización es siempre un trabajo constructivo en pos de las personas. Para que los oyentes sepan, lo que realiza tu organización, se puede meter en la página web, están los objetivos. Exacto, Amnistía, la filial argentina es www.amnistia.org.ar, pero de por fuera, digamos, de la agenda local de Argentina, desde la sección también trabajamos en lo que hacen los desafíos a nivel global, así que ahí pueden tener este contacto de todo el trabajo de la organización. Buenísimo. Se agradezco gracias. Mucho tu participación acá en la biblioteca, fue un placer. Un placer mío, gracias. Gracias. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepe. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.